Perdí la vertical, me di contra el suelo. La libertad es un paisaje desierto. El diablo entendió. El pasado viernes 29 de agosto se reunió por primera vez en este periodo de gobierno el Comité de Emergencia Local de Santa Lucía. Se trata de un espacio de gestión impulsado en gran medida por las movilizaciones del colectivo Vecinos en Red luego de la inundación sufrida en el año 2019. De la pasada reunión participaron autoridades municipales, departamentos de descentralización, representantes de entes públicos, OCE, bomberos y de la salud, la Cruz Roja, Asamblea por el Agua y Vecinos en Red, que es el colectivo integrado por vecinas y vecinos de Santa Lucía afectados por las inundaciones, como seguramente la mayoría de la audiencia ya conoce, porque no es la primera vez que les vamos a invitar. Para conocer de estos temas, de lo que sucedió, la evaluación que hacen de esta reunión del Comité de Emergencia Local y también conocer los temas que están trabajando actualmente, recibimos en estudios a Manuel Ventaverri, a Pedro Mesone y Silvio Villanueva, integrantes del colectivo. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Bueno, hablen un poquito más cerca del micrófono y un poquito más alto, así la audiencia también escucha. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ah, bien, Estudió para venir. Es un gustazo estar de este lado de las picas. Bueno, el otro día, el viernes, como vos decís, estuvimos acompañados de la Espica, cosa que valoramos y mucho, es para destacar. Y sí, concurrimos a esa reunión, fuimos convocados por ese COEL. Previo a eso habíamos sido recibidos por el Consejo Municipal nuevo, a raíz de que habíamos elevado una nota nosotros, como entendemos que correspondía, deseándole una buena gestión y pidiendo ser recibidos. Y al mismo tiempo, en esa misma nota, le solicitábamos que al señor alcalde, como presidente del Comité Local de Emergencia, citara a la brevedad al Comité de Emergencia Local y le sugeríamos algunos requisitos. Por ejemplo, que se labrara acta y que la convocatoria fuera por correo electrónico y con copia a todos los convocados, porque así cada uno sabía quiénes eran convocados y quiénes cumplían y quiénes no, ¿verdad? Y todo eso por los antecedentes de los comités anteriores del 2019 hasta ahora, que lo considerábamos bastante negativo. Y después que se lograra una periodicidad, o sea, que se de reuniones de los comités de emergencia local preestablecida y a la vez que se labrara acta en los mismos. Perfecto. Bueno, capaz que si quieren, antes de empezar con la reunión del comité de emergencia, nos pueden contar un poquito lo que sucedió cuando fueron recibidos por el nuevo consejo municipal. ¿Ya tuvieron esa reunión? Sí. Ahí está. Capaz que si quieren contar un poquito. Una semana antes fue más o menos, ¿no? Sí, una semana. Sí, bueno, ahí en realidad muy rápida la recepción. En realidad la evaluamos como eso, como fue, la hicimos y en cuanto pudieron tratarla nos llamaron a participar. Ahí fuimos recibidos una delegación de nosotros y planteamos las cosas que venimos, las reivindicaciones que venimos trayendo de 2019. Y también en ese momento, justo cuando se nos citó para esa reunión, apareció al mismo tiempo una convocatoria por WhatsApp, una placa por WhatsApp por el sistema de alerta temprana, que es un sistema, tiene una red de WhatsApp que tiene el SECOED con algunos vecinos, y tenemos dos referentes de nuestro grupo, están en esa red. Entonces recibieron esa noticia y nos pasaron al grupo, y de esa forma nos enteramos de que iba a haber un comité de emergencia. Comité de emergencia. y que parecía estar convocado por el, no decía mucho, pero parecía que estar convocado por el SECOED. Entonces, en esa reunión, bueno, lo que hicimos fue confrontar un poco a lo que fue al consejo y al alcalde para, bueno, conocer un poco, ver si esa convocatoria respondía también a nuestra solicitud o si había sido coincidencia, ¿tá? Creo que no sé si quedó claro, pero creo que fue coincidencia. En realidad había una intención del SECOED de plantear una actividad que eso lo vamos a hablar después, pero bueno, no había sido llamada por el municipio. Por el municipio, perdón. Y que, claro, no tenía las condiciones que nosotros pedíamos. En ese sentido no iban. Pero tomaron nota de las condiciones y algunas de esas cosas se notaron después en la convocatoria. Bien. Bueno, tuvieron que vieron buena receptividad, digamos, del sí, consejo. Sí, nos encontramos con gente nueva, a lo que ya venimos trabajando el año. Nos encontramos con uno solo, o sea... pues además son todos nuevos y se mostraron muy muy muy atentos y muy muy muy preocupados por los temas y quedamos contentos y por lo pronto ya muestra fue eso que pedimos que se nos citaran por mail que pasó en esta última cuando se fue y nos plantearon que ellos también es como que están de nuestro lado, que quieren trabajar en conjunto, como que hay cosas que, por ejemplo, un tema que tenemos cuando la creciente es que bombero no da abasto, por decirlo de otra manera. Entonces el alcalde dijo como que él ya había empezado a gestionar para que pudiéramos llamar a prefectura, o sea, que ellos hicieran cargo que esté prefectura presente en una posible creciente. Y esos puntos que por lo menos se están hablando. Buenísimo. Surgió otro detalle con referente a la placa esa que apareció que hacía referencia a Manuel. La placa figuraba, en la redacción de la placa era como que el Consejo Municipal de Santa Lucía citaba el Comité de Emergencia. Nosotros dedujimos que no era así por la inmediatez. O sea, llegó primero la placa que la citación oficial a ser recibidos al municipio. Entonces dábamos por descontado que no iba a ser tenido en cuenta las recomendaciones que nosotros le exigíamos si era el alcalde el que citaba al comité de emergencia. Y lo otro que surgió de la placa fue el día y la hora para la que fue citada. Fue citado un día viernes y a las 2 de la tarde. Bastante. Cosa que le hicimos notar y ahí el alcalde plantea que, bueno, que había sido una especie de estrategia para ver si al hacerlo en horas laborables se lograba mayor concurrencia de la institucionalidad. Cosa que, bueno, la aceptamos por lo positivo que nos resultó a nosotros la inmediatez con que el Consejo Municipal trató nuestra nota. Pero le hicimos notar que para la sociedad civil el laborable justamente ahí está. Un impedimento. Pero bueno, si eso servía, ¿está? Bueno, el otro día quedó demostrado que sirvió a medias, porque en definitiva toda la concurrencia era a nivel municipal, a nivel departamental no había nadie, salvo los integrantes del SECOED, y que fueron los que el municipio invitó, y ahí se tuvo en cuenta la recomendación nuestra de que fuera las convocatorias fueran hechas por correo electrónico y con copia a todos. Pero bueno, después ya pasaríamos al comité de emergencia. Bueno, sí, vamos a contar un poco qué sucedió el viernes 29 a las 14 horas, entonces. Bueno, ahí nos encontramos con un panorama que cuando llegamos a las 14 horas estaban preparando el salón todavía. Queda documentado ahí en el registro de la ESPICA, por suerte es un documento valiosísimo. Gracias. Que yo digo que bueno, que por suerte no pudieron colgar la pantalla, porque si no también estaríamos viendo diapositivas que la habíamos visto varias veces. porque el planteo que hace la gente del SECOED es recurrir a uno de los esquemas, eso que está bárbaro, sí, son aplicables y son positivos, ¿no? O sea, no descubrió la pólvora el SECOED de Canelones, ¿no? O sea, no es una creación del SECOED de Canelones, eso. Es algo, podemos decir, científico, estándar, ¿no? Pero nosotros ya lo tenemos visto desde 2019 hasta ahora. Entonces lo que nosotros pretendíamos era que el comité de emergencia fuera más ejecutivo y que avanzara más. Continuar el trabajo, digamos, que se venía realizando. Claro, o sea, porque si no es volver de vuelta cada vez, volver de vuelta prácticamente a cero, o sea, entonces, y han seguido pasando cosas que nos demuestran de que no avanzamos. O sea, nosotros estamos convencidos que si hoy hubiera una inundación, estábamos en peores condiciones que en el 2019. Institucionalmente, ¿no? ¿Eso por qué? Y porque, por ejemplo, digamos, no se sabe bien que sea concreta la política por la que encararía una inundación el Consejo Municipal y, por ende, el Comité de Emergencia Local. No está establecido eso. Depende de, no hay digamos un procedimiento establecido, una cantidad de cosas, entonces depende de la impronta de quien esté en el momento, de la voluntad, de la ocurrencia. Nosotros suponemos que la institucionalidad se sigue dando por satisfecha con una evacuación en seco. ¿Ah? Y nosotros lo que reclamamos es que está buena la evacuación en seco. O sea, hubo una diferencia de la inundación del 2019 a la del 2024. En el 2019 se perdieron 3 vidas humanas en Santa Lucía, y bueno, y vidas no humanas no se tuvo registro. En el 2024 hubo 0 pérdida de vidas, tanto humanas como no humanas, porque se rescataron hasta las mascotas. Eso se puede calificar de exitosa, la evacuación en seco. Ahora, el saldo para los vecinos fue prácticamente el mismo. O sea, todo el despliegue que tuvo que hacer la institucionalidad, o sea, la intendencia, el municipio, pagando horas extras, contratando camiones particulares, horas de máquina y todo, para retirar de las veredas, lo que los vecinos inundados desechábamos, o sea, es imponente. Entonces, eso demuestra de que no es suficiente la evacuación en seco. Y lo que está reclamando Vecinos en Redes es que se legisle en la cuenca de manera tal de que se puedan aminorar las consecuencias de una creciente. O sea, así, si no salimos de la zona de confort de ellos, de que, bueno, nos damos por satisfechos con que sea exitosa la evacuación en seco, del 2024 al 2019, en recto avanzó 200 metros el agua en el territorio de Santa Lucía. Y bueno, ¿y qué vamos a esperar? O sea, seguir teniendo exitosa evacuación en seco, pero que el agua siga llegando hasta donde dé. Claro, capaz que está bueno mencionar como que los sistemas de emergencia, el SINAE en particular, tienen como 3 objetivos claros, que uno es la prevención, que es tratar de prevenir que ocurran desastres. Otro es la mitigación, que vendría a ser la evacuación en seco, que es tratar de minimizar el impacto de una catástrofe. Y lo otro es la reparación, que debería ser reparar a las personas afectadas por una catástrofe. Esas serían como los tres lineamientos que tiene el SINAE. ¿Cómo estamos en relación con eso? Ese último en deuda total. Sí, lo único que se podría considerar reparación es, digamos, el descuento que podemos recibir por los entes públicos de la OSI y la UTE, que Vecinos en Redes considera insuficiente y a 10 tiempos, ¿no? O sea, que está lejos de ser una reparación integral de principalmente los autoevacuados no son contemplados por ninguna otra. De repente, quienes son evacuados y son a la vez beneficiarios del MIDES pueden recibir de repente algún suplemento a la asistencia normal que están recibiendo por el MIDES, o los que, bueno, concurren habitualmente al comedor y aparte son inundados, son tenidos en cuenta por el municipio. Pero hay un número importante de autoevacuados que inclusive hasta faltos de registro estamos, ¿no? No, si se tuviera que evacuar en seco por la institucionalidad, o sea, por el Estado, y evacuar todas las familias inundadas, no darían abasto. O sea, lo que hicieron fue evacuar los evacuados, los autoevacuados. Lo que hicimos nosotros fue gestionar mucho, gestionar la información en realidad a través de nuestro grupo de WhatsApp y bueno con la espica y un poco compartiendo los datos de las reglas y qué sé yo, y con eso fuimos compartiendo la información para saber nosotros cuándo evacuar, qué evacuar, cuándo no, ahí hacer un plan de evacuación nosotros, que es una cosa que también somos responsables de eso, pero no pueden decir que el sistema realmente es suficiente para todos. No, sí, estamos ausentes totalmente. Sí, siempre ha ido el evacuado y auto evacuado. Y una cosa que nosotros planteamos es que esta, no sé si fue la primera vez, pero el comité de emergencia por ley o no sé, o se citaba en el momento que hubiera una catástrofe, ¿no? Entonces nosotros lo que veníamos trabajando era que estaría bueno que se reuniera fuera de la catástrofe para justamente trabajar cosas que son prevenibles, cosas que no venga la catástrofe y tengamos que estar registrándonos, pidiendo no sé qué, rogando por favor que nos descuenten no sé qué, una factura de UTE, no sé qué. Y bueno, pero para eso nosotros necesitábamos reunirnos con esta gente en un ámbito que fuera con ese orden, y eso era un comité de emergencia. Pero no... O sea, porque las reuniones unilaterales de nosotros con los entes eran nulas, no servían. Entonces decíamos, bueno, que el comité de emergencia sea como una forma, un nexo para, siguiendo en eso, plantear estrategias para que una vez que venga el evento poder tener como ya pautado cosas. Pero lo que hemos logrado ha sido en nuestras tratativas con el municipio, con la municipalidad y con el gobierno departamental, en realidad, o sea, las reglas. Pero no, al no poder hablar con OSA, no poder hablar con UNTA, no poder hablar con... Digo, como una forma de ni con el SINAI, o sea, no. Entonces, es como que no, nos falta como esa pata, como hablar con esta gente. Y esta era una oportunidad, este consejo, porque este comité, porque habían algunas instituciones... Habían otras instituciones, por lo menos estábamos hablando solo con el municipio, solo con el SECOED, pero no fue para eso la reunión. O sea, sí. No era para eso la reunión, era para actualizar la matriz de riesgo de Santa Lucía. Y ahí se habló del picudo rojo y no sé qué más, y no de las inundaciones. Entonces nosotros, bueno, ahí tuvimos una intervención ahí que capaz que Pedro... Pues, sí, o sea, pienso que le cambiamos el eje a la reunión, ¿no? a lo que ellos tenían pensado. Antes vuelvo otra vez a la reunión del Consejo Municipal, sabedores de que había solo una banca de las cinco bancas que se repetía, o sea que tenía, digamos, experiencia del trabajo de Vecinos en Red directo por haber trabajado. O sea, esta es la tercera administración municipal con la que Vecinos en Red está en contacto. Tuvimos la precaución de llevar un repartido de más o menos los documentos que hemos ido elaborando en este tema y entregárselo en manos propias a los nuevos concejales, incluido al alcalde, que es un nuevo concejal. Para quitar argumento, ¿no? Para decir, teóricamente lo deberían saber igual, porque si son concejales, debe estar registrado en el municipio toda la documentación que ya se ha ido elaborando y entregando. Pero para quitar argumentos se lo entregamos en mano propia. Uno de los documentos que entregamos y que el otro día en el comité de emergencia lo teníamos para entregarlo a las nuevas instituciones que esperábamos que fueran y después al final no lo entregamos, era lo que nosotros le llamamos el protocolo del 2019. O sea, las cosas que venimos reclamando del 2019 que pretendemos que se protocolicen. O sea, que entendemos que solo por falta de voluntad política que todavía están pendientes de plasmarse. Esperemos en la próxima convocatoria del comité de emergencia local a ver si aceptan la sugerencia de Vecinos en Red, que era que los comités de emergencia local tuvieran un orden del día y que a la vez tuvieran registro de acta también, y la convocatoria por correo electrónico. Pero digo, quiero hacer hincapié en que tenga un orden del día y que tenga fijado una periodicidad. O sea, bueno, por ejemplo, Vecino Enred sugirió que fuera mensualmente. Entonces, de esta reunión que tenemos a la mensual, ya saber todos los que integramos el comité de emergencia cuáles son los temas que tenemos que preparar para tratar en la próxima reunión. Creo que eso no es tan difícil de hacerlo, o sea, es nada más que demostración de voluntad política. Ahí está. ¿Y tuvieron alguna respuesta respecto a eso? ¿O está fijado el próximo? No. Hay promesa. Claro, o sea, en indudablemente teniendo en cuenta que nosotros lo sacamos del eje que ellos tenían, y por un momento quedarse sin argumentos. Por ejemplo, hubo un señor que es representante de descentralización de la intendencia que sugirió que se generara una comisión en el Consejo Municipal, que en realidad esa comisión se debe integrar, pero integrar por concejales, ¿eh? Ahí está. No para sustituir el comité de emergencia local. Y ahí, bueno, el alcalde también en su afán nos facilita las cosas de decir que esas comisiones son asesoras del alcalde, o sea, del consejo municipal, ¿no? Ni siquiera del comité de emergencia. Entonces, no sustituye, pero hasta eso se llegó a argumentar. Y después, por parte de los integrantes del SECOED, como una forma de que así se labrarían actas. Claro, como eso, como decir, bueno, claro, no sí. Podemos labrar actas si es un comité de emergencia, pero si fuera una comisión capaz que sí. Y eso quedaría en las actas de la comisión del municipio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no lo aceptamos, a pesar de que después acá en la interna nosotros decimos, si se arma esa comisión y sirve para sumar al comité de emergencia, no tendríamos problemas en que algún representante de Vecinos en Red integre esas comisiones, pero a sabienda de que no sustituye el comité de emergencia. Lógico, pues aparte el comité de emergencia es un espacio amplio, digamos, debería claro. ser un espacio amplio de participación, claro. donde además de las organizaciones sociales están las instituciones. Sí, porque aparte no podemos seguir estar. Desde una organización popular seguir haciendo tareas que les corresponde a la institucionalidad y nada más. Bueno, entonces en lo que es básicamente cambió bastante por lo que plantean y también se ve en la transmisión, cambió el eje de la reunión, que era trabajar ahí con sí. hacer una evaluación, una nueva evaluación, digamos, o actualizar los principales riesgos. Y bueno, la agenda creo que la marcó Vecinos en Red en la reunión, que eso creo que es bueno, digo, que no lo tenían previsto, me parece no, que... No, se fue dando, seguro. Eso le parecía con la actuación en seco, ya estaban cubiertas y que ya era otro tema. Entonces. Claro, porque por más que evolucionaran esos papelitos que nos repartieron y que lo pusiéramos arriba del panel ese que ellos trajeron confeccionados, ¿tá? Que después no aceptan la propuesta de Vecinos en Red, o sea, yo digo, vamos a optimizar los tiempos y vamos a hacer lo que ustedes tenían pensado hacer, y seguro no lo aceptaron porque había quedado demasiado evidente que Vecinos en Red quería algo más que eso. Pero bueno, ellos se llevaron el montón de papelitos. Yo, por ejemplo, cuando afirmé eso, me levanté y puse mi papelito en el lugar donde yo pensaba que ya acostumbrado a varias instancias similares. Suponemos, tenemos la esperanza de que ellos no lo hicieron ahí, pero que bueno, que le hayan dado un buen destino a esos papelitos que recogieron, ¿no? Y que saquen conclusiones. Y que en la próxima reunión del Comité de Emergencia Local, a través de esos papelitos, puedan llegar a hacer algún planteo que nos lleve a avanzar, pero en un tiempo más reducido, ¿no? O sea, no generar toda una jornada. O sea, reitero, en horario laboral, en día laboral, que eso bueno, lo plantearon que, también para que se cambie. Al jefe de bomberos, al jefe de claro, o sea, musical. Nosotros se los cambiamos, pero en ese sentido no somos tan optimistas de que, estamos prácticamente convencidos que la próxima citación va a ser un día laborable en horario laboral. Bien, y bueno, pero hubo una promesa de darle cierta periodicidad, si bien no la fijaron, y bueno. Lo que comentan es como que en todos los espacios de participación pasa lo mismo, ¿no? Que se va en presentaciones de la institucionalidad en lugar de poder intercambiar y abordar y discutir sobre los temas y ver cómo se avanza, ¿no? Como que se come, me hace acordar las comisiones de Cuenca, todo el tiempo se va en presentaciones que en realidad, si la mandaran previamente por ahí, claro, claro, uno las lee y es un insumo para discutir después. Yo mientras hablaban me estaba acordando de las primeras reuniones de 2019, cuando no logramos que, ni desde la Asamblea por el Agua, ni desde Vecinos en Red, que alguna autoridad fuera del municipio de Santa Lucía se acercara a Santa Lucía a dialogar. Y entonces lo máximo que logramos fue ir a conversar con Edru a Canelones, a ver su oficina. Y en esa oficina lo que vimos fue una pantalla con esa misma matriz de riesgo. Cuando me enteré, porque además está en las actas por ahí, que 6 años después seguimos hablando de la misma matriz de riesgo, y que además están constatando que 6 años después, después que se pronunció la Institución Nacional de Derechos Humanos, después que se pronunciaron, después seguimos con llevando el mismo, la misma plataforma de reivindicativa, porque sigue vigente, porque siguen, digamos, sin haber avanzado sustancialmente las instituciones en eso, es como muy triste. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Carlos, los espacios de participación se van en presentaciones, pero me parece que este ha sido, ha batido un récord de repetitividad. Porque yo por lo menos en las comisiones de Cuenca escucho presentaciones distintas. Bueno, yo creo que es un mal... Por lo menos matizadas, por lo menos con distintas fotos. Yo creo que claro, es un mal... Decir... pero estamos en la misma. Lo que sí queda claro es que cualquier colectivo que quiera tener un diálogo en algún ámbito institucional tiene que tener jubilados que puedan participar a las 3 de la tarde en una reunión. Claro, ¿no? Sí, esa es como la clave. Sí, sí. En realidad creo que es un mal de alguna sección de la intendencia. Por la comisión de Cuenca he escuchado como hablar de la educación ambiental y coso exactamente lo mismo, no sé cuántas comisiones de Cuenca por parte de la intendencia Canelones. Ha sido como un vicioso de decir siempre lo mismo, es una estrategia de jugar el cansancio. O sea, eso es como una actuación mientras que están contando, porque vos lo ves como que lo tienen estudiado, lo están diciendo de memoria, como que ya hay algo que repite la clase. Bien, bueno, entonces lo que tiene que ver mitigación, que es en lo que algo se ha avanzado con la evacuación en seco, digamos, falta mucho. ¿Qué es lo que falta en cuanto a mitigación? Que estamos de minimizar minimizar el impacto, porque más allá de la evacuación en seco, el impacto, hay algunos impactos que obviamente que tienen que ver con que son inevitables, digamos, con lo que cuando el agua llega a la casa y demás, pero digo, todo lo que igual hubo, cantidad de pérdidas enormes, materiales, ¿no? Sin hablar ni que hablar. No solo materiales. Lo humano, ¿no? Y lo psicológico y demás, que bueno, cuando llega el agua, bueno, minimizar ese impacto sería mitigar, ¿no? Como ahí, como que falta bastante, ¿no? Hoy Silvio hablaba de estamos en deuda, me parece que genera deuda, ¿no? Sí, eso. En primer lugar, otro día en la reunión, que no le dije en el momento, pero ellos hablan, en una dice, porque ustedes están ahí porque les gusta vivir ahí. O sea, a mí me encanta el río, pero si a mí me da una casa, yo me voy, te dejo los cuadros colgaditos. O sea, no tienen en cuenta. Ellos parten de esa idea como que pareciera, no todo, pero pareciera como que uno está por gusto. Y o sea, no es lo que tenemos, porque cada vez que viene una creciente vale menos, y la otra parte que no le llega vale más, y imposible para un obrero, para un jubilado, lo que sea, hacerse otro lugar. En el caso de mi viejo, han querido sacar crédito y cosas, y ya por jubilación no pueden sacar un crédito y montones de cosas, y parece que todas esas cosas ellos no lo ven. Ellos ven con la evacuación en seco, ¿tá? Lo salvamos. Y no se preocupan, como son nosotros ahora, una de las propuestas que tenemos es que viendo que en años anteriores Severino fue manejado de una cierta manera, y entonces, si bien tenemos los datos, no podemos, pero sí sabemos que las crecientes fueron menos, y que de alguna manera el que estaba como que dejaba largar agua antes de llover o una cuestión así, y entonces las crecientes no fueron tan graves. Que lo que vemos, un poco yéndome un poco de que le queríamos, que le planteamos ahí también, que con futuro Gasupá, de que estamos planteando que tenga un doble propósito, para que tengan en cuenta que no solo el agua potable, sino la creciente. O sea, de alguna manera Gazupá y Severino que puedan amortiguar el agua esa y que sean menos las crecientes. Este, se lo estamos haciendo notar para ver si de alguna manera le llega esa información. No sabemos todavía cómo ellos plantean. Ellos hablan siempre de agua potable, cantidad de reserva de agua potable, pero nunca hablan del exceso de agua. Entonces, ahí cuando nos juega también. Eso independientemente de Gazupá, o sea, antes de Gazupá, el doble propósito del agua del río Santa Lucía lo reclamamos ya, ahora. O sea, hoy por hoy el agua del río Santa Lucía está a disposición de la OCE para cumplir su propósito, que es acopiar agua bruta de buena calidad para asegurar el suministro de agua potable al área metropolitana. Y no se tiene en cuenta los derechos de la población que vive en el territorio de la cuenca. Entonces reclamamos que el agua de Santa Lucía se disponga por lo menos con un doble propósito. Y que para eso, primero con Severino solo y después con el sistema de represas que compondría con la construcción de Gazupá ahora, se pueda manejar las cotas teniendo en cuenta los dos propósitos. O sea, una que he sabido que no es cierto del todo que se necesita más reservorio para asegurarle más agua potable al área metropolitana. O sea, con reparar las pérdidas que tienen las instalaciones de OCE hoy por hoy, ya estaría cubierto y con creces el requerimiento de agua potable para el área metropolitana. Pero bueno, eso ya es tarea de más específica de OCE, que bueno, que argumentan que están desfinanciados y que no pueden hacer frente a esas reparaciones. Esperemos que bueno, que sean tenido en cuenta en el presupuesto a aprobar ahora. Pero independientemente de eso, el manejo de las cotas de las represas es fundamental. Y más con los antecedentes que tenemos de que se puede, que no es cierto de que no incide la capacidad de desagote de las bombas que tiene. No es cierto. Porque si se pudo hacer, y a requerimiento de aguas corrientes, cuando baja el nivel a la altura de aguas corrientes, piden que abran las bombas de Paso Severino, ese quiere decir que influye. Sí, sí. ¿Eh? Las válvulas. Las válvulas, sí. Ahí está. Sí, sí, ahí sin duda va mucha agua, claro. Y eso, y aparte se nota en el nivel del río también. Claro, sí, claro. Ahora, si esperamos, como pasó creo que fue del 16 al 17 de junio, que hubo un promedio del 2019. No, de ahora, ahora. De ahora, de junio. Sí, sí. Hubo un promedio de precipitaciones en toda la cuenca de 8 milímetros y medio. Y la precipitación máxima en la cuenca fue en una localidad de La Valleja, La Calera creo que se llamaba, de 42 centímetros y medio, milímetros y medio. Y el río de Santa Lucía, a la altura de nuestra ciudad, creció 60 centímetros, o sea, 600 milímetros. ¿Ah? Entonces nos preguntamos, si hubiera llovido 100 milímetros como llovió en marzo del 2024, ¿a dónde hubiera llegado el agua en la ciudad de Santa Lucía? ¿Y qué hubiera hecho el comité de emergencia para evitar que siguiera avanzando el agua? O sea, no hemos avanzado en nada. O sea, todos los elementos técnicos que tenemos ahora y que en el 2019 no se tenían, sirven para prevenir y para anunciar con anticipación que bueno, que va a haber precipitaciones y que más o menos va a ser determinado. Y si eso no lo tenemos en cuenta para manejar las válvulas del reservorio de agua, después cuando te pasa por arriba, ahí, ¿de qué te sirvió esa información? Ahí está. O sea, ahí están planteando algunos temas de prevención, digamos, sí. De que es prevenir, digamos, por lo menos prevenir, sí, sí, es minimizar aunque sea el tamaño, digamos, una inundación, lo que se garantice, pero bueno, generar condiciones para que sea lo menor posible. Y quería preguntarle si tienen algo más también a nivel de prevención, alguna propuesta más. Sí, mira, a nivel de gobierno, con toda esta movida de la creación de Gazupá y por suerte dejar sin efecto el proyecto Neptuno, todo el mundo habla de enfrentar un probable déficit hídrico. nadie habla de un exceso de agua en el río Santa Lucía. Hay una honrosa excepción hasta ahora, que es la directora de ordenamiento territorial, que es la única que le hemos sentido hablar de inundaciones, y que inclusive trata el sistema productivo, o sea, el uso del suelo en la cuenca, reclama que se legisle en todos los departamentos de la cuenca, y no hace referencia solo a la cuenca de Santa Lucía, ¿no?, sino a las cuencas, ¿no? Nosotros, justamente, que estamos haciendo hincapié en el doble propósito, celebramos que haya alguien del sistema político que tenga en cuenta el probable exceso de agua en el río Santa Lucía y cómo enfrentarlo desde la institucionalidad. O sea, y bueno, vamos a apostar Hay que reunirse ahí con sí, esa directora. O sea, hoy en la asamblea que tuvimos previo acá, la asamblea resolvió elevar nota a esta directora. Ahí va. Y bueno, esperemos digamos que tener más eco con ella, porque vemos que coincidimos más. O sea, indudablemente que les cuesta muchísimo al sistema político reconocer que hay causas que son en común, de la sequía y de la inundación. Ahí va. Y cómo lo apuntan solo a la sequía, ¿no? O sea, si hay causas en común, vamos a solucionar los dos temas atacando esa causa en común, que una es el sistema productivo. Ahí está. Y además también es causa también de los problemas de la calidad del agua, ¿no? Claro, triple, sí, ni que hablar. Triple, sí, ni que hablar, ¿no? ¿No? Bien, y bueno, ¿qué otros objetivos tienen trazados, digamos, más allá del comité de emergencia? Y bueno, esperemos que se logre, digamos, que se han tenido en cuenta, sí, las propuestas. Tenemos mucho lo de Gazupá, porque hemos venido estudiando cómo es el tema del puente y la vía, que bien hemos visto que de alguna manera hacen que el río lo traigan más. Que le cambiaron el curso al río, lo que es el puente, el terraplén y todo eso, y ya cuando lo empezamos a ver, estudiar y todo, ya que se dio Gazupá, antes que se haga, ir a avisarle que tenga que hacer un doble propósito para que no nos pase como el puente, porque después que está hecho va a ser imposible. Bien, ¿y tienen previstas algunas otras acciones, reuniones con otros organismos? Sí, hemos mandado ahí. Sí, hemos solicitado entrevista con OCE, que ya nos respondieron, nos van a recibir, y nos han respondido del Ministerio de Vivienda también, del Ministerio de Ambiente, que habían recibido nuestro correo. O sea, nosotros hicimos como estrategia, hicimos un correo electrónico, con ese correo hacemos, o sea, tratamos de ser ordenados para demostrar cierta, o sea, también como colectivo hemos crecido en eso, ¿no? Entonces, de mandar desde un correo, porque ahora todo se maneja por correo. Entonces hicimos ahí a Ministerio de Ambiente, a OCE, ahora se planteó hacer una nota también de solicitud de entrevista, nomás no proponemos nada, sino que nos atiendan, y el día que nos atiendan, definimos nosotros en estrategia, en asamblea, qué cosas plantear, ¿no? Pero por lo menos y hay una receptividad, por lo menos. Sí, eso se palpa, ¿no? O sea, no da para decir, cómo cambió la cosa, pero por lo menos hemos recibido señales diferentes, ¿no? O sea, el municipio entregamos una nota para ser recibidos, y en los tiempos que le permitió la burocracia, fue el mínimo para ser recibido. Hemos enviado notas, por ejemplo, a la OCE, y bueno, vamos a ser recibidos en el correo de la semana que viene. Tenemos la esperanza de ser recibidos por el Ministerio de Ambiente, que ya acusó recibo de nuestra solicitud. Hemos enviado también para ser recibido por la Junta Departamental. Y bueno, en cada lugar donde nos reciban, vamos a plantear, digamos, nuestro objetivo, apuntando a donde ellos, o sea, la institucionalidad que nos recibe, puede incidir en ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Después tenemos como las otras dos estrategias que las tenemos como un poco detenidas, que es la estrategia de asesoramiento jurídico, que queríamos acercarnos al estudio jurídico de la universidad, pero bueno, por distintos motivos se ha ido como postergando esa estrategia, pero la tenemos como pendiente ahí, así un planteo desde 2019, retomó fuerza en 2024, la tenemos pendiente, es una cosa que tenemos que retomar ahí. Y lo otro es la estrategia comunicacional, que un poco, hemos como un poco trabajado un poco en lo que es una página web que ustedes nos prestaron, el servidor de Se Junta la Gente, ¿no? Más o menos lo estamos gestionando ahí un poco, aprendiendo a usarlo, pero como una forma de algunos compañeros plantearon el tema de usar redes, qué sé yo, pero bueno, eso es como difícil de hacerlo colectivamente, el manejo de redes, por lo menos. Por lo menos para nosotros, ¿no? Y bueno, y después, bueno, la estrategia de comunicarnos acá la explica, pero también de trabajar con otros medios de comunicación nacionales, de tratar de tener cabida y esas cosas, que por ahí todavía no hemos hecho un planteo. Sabemos que hay como cierta apertura a algunos espacios, pero no hemos intentado realmente solicitar o hablar con algún productor para trabajar con alguna cosa, para llevar esto, lo que es la opinión pública, ¿no? Llegar a la opinión pública, porque una cosa es la voluntad política y la otra la opinión pública. Y son las dos cosas, son las dos estrategias que queremos como trabajar, la opinión pública y la estrategia política, que es esta de ir por notas, ir prolijos, ir de a poco, que es lento, pero estamos viendo que es seguro. Buenísimo. Sí, aparte teniendo en cuenta el momento político que estamos viviendo, ¿no? O sea, ha habido cambio de autoridades en todos los. Entonces, justamente queremos seguir con los que estábamos en contacto, seguir en contacto, y justamente con los que estamos en contacto poder exigirles esa continuidad, que fue lo que pasó el otro día en el comité de emergencia, ¿no? O sea, no podemos volver a empezar de vuelta como en el 2019. Nosotros con ustedes tenemos un camino ya andado. Ahora, es distinto a las otras solicitudes que hemos estado haciendo, porque indudablemente que uno de los motivos que van a decirnos es, bueno, nosotros recién estamos tocando el tema y tal, lo vamos a tratar. Entonces, eso también nos ha llevado. Claro, eso también nos ha llevado a decir, bueno, vamos a darle una chance, ya que vemos un cambio en la institucionalidad, digamos, por lo menos de mayor receptividad, que no es para tirar campanas al vuelo, pero hay un cambio, darle la oportunidad que nos reciban y ver qué consecuencias tenemos. Y bueno, y después, de acuerdo a eso, salir a la opinión pública. Ahí está. Bárbaro. Bueno, capaz que para cerrar, contar un poco la periodicidad de las reuniones, cuándo se reúnen, día, horario. Sabemos que en el espacio Carlos Alfredo, para, bueno, quien se quiera sumar también al colectivo, ¿cómo puede hacer para sumarse? Sí, sí. Nos estamos reuniendo los jueves, 19 horas. De 19 a 21. Sí. Hemos aprendido mucho como grupo, creo que. Como ser en febrero el año de febrero de este año, que fue la última que nos recibió Aru cuando la regla, y pues tuvimos que esperar hasta ahora, o sea, entonces todo ese tiempo como que veníamos medio hubo una intervención en el medio capaz que todavía estábamos esperando y bueno, y creo que ese tiempo como que nos tenía ahí, y ahora como que nos están recibiendo una cosa y otra, bueno, nos motiva un montón, y también queremos motivar a la gente que se nos sume, porque yo la otra vez decíamos de sumar más gente con idea y con voluntad y con que nos ayude, porque de repente si bien somos un grupo grande de WhatsApp, los que nos reunimos estábamos siendo medio poco, ahora ya por suerte somos un montón, y eso motiva y ayuda al grupo. Son los jueves, 19, 21 horas, cada 15 días estábamos haciendo, ahora últimamente estamos haciendo todos los jueves, porque a lo que no ha surgido las invitaciones, tratamos temas para tratar en los lugares. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes, no sé, como siempre, yo otro día, gracias Spica, ahí el otro día que estuvieron filmando y todo, porque era el único medio que había de testigo, yo digo, esto es una radio comunitaria, no fueron a buscar la propaganda, fueron a hacer el servicio de estar a la necesidad de la comunidad. Bueno. Un orgullo para el pueblo de la Espica. Bueno, muchas gracias. Sí, y eso lo damos por descontado, que vamos a seguir siendo acompañados, ¿no? Sí. Y ahora siempre en la entrevista era como que ya hemos venido varias veces y digo, ya estoy en casa. Y sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Charlábamos con Manuel Ventaverri, Silvio Villanueva y Pedro Mesone, integrantes de Vecinos en Red. No sé si Manuel quería decir algo, porque capaz que lo corté. No, no. Me pareció decir algo. Bueno, seguimos disfrutando de la música de Diego Presa, que se va a estar presentando el próximo domingo 7 de septiembre en el Espacio Carlos Alfredo. Y del disco Flor Abierta, ahora vamos a escuchar el tema que se llama Secreto. Escondemos un dolor, quizás un temblor, un tan solo. Nos guardamos algo más y cargamos ese peso. Gesto que te completa, la luz de un paisaje viejo. No guardamos un olor, recordamos en silencio. Un tesoro, una pena, o algún muerto en el ropero. Todos sin una excepción, respiramos un secreto. De muerte o nacimiento, todos somos algo más. Escondemos un secreto. Todas somos algo más. Un secreto.